En el área es de seguridad interna del hotel y le presta servicio de protección tanto a los medios de la empresa como al cliente. Tratar de darle siempre una seguridad, que es lo que el cliente se siente seguro aquí en Cuba. Que ellos siempre están muy contentos, que la seguridad en Cuba es mucho mejor que en cualquier parte del mundo. Y la función principal de nosotros es conservar los bienes del Estado y los bienes y la seguridad del cliente aquí en el hotel. Cuando usted conversa con el cliente, ¿qué le dice sobre los servicios y la calidad de los servicios en el hotel? Nosotros tenemos un margen hasta cierto punto de comunicarnos con el cliente. Nosotros tenemos un margen que tenemos la respuesta a dársela a un cliente que nos pregunta mucho, pero tenemos un margen que no podemos pasarnos eso. Es decir, que son cosas ya internas de la seguridad de nosotros. ¿Y para usted como trabajador, considera de que los servicios que se prestan y los opcionales turísticos que se ofertan en el hotel pueden ser mejorados? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que puede ser mejorado porque ahora mismo, un ejemplo, no contamos con la náutica. La náutica se quitó, que es una opción más que tiene el cliente. Y entre otras opciones más, aquí se da la pesca deportiva, vienen los observadores aves.